estima el amado de algún modo como algo uno consigo mismo, y así es movido de la benevolencia. Benevolencia sería un acto de voluntad por el cual queremos bien a alguien, y esto podría hacerse incluso no presupuesta la unión de afecto a al mismo. Así pues, en la dilección, el amor de dilección, que es acto de la caridad, se incluye la benevolencia, pero se le añade, para que sea realmente amor de caridad, la unión del afecto. Esto quiere decir que si nosotros queremos hacer bien a los otros y deseamos bien para los otros, pero no nos sentimos unidos a ellos, de modo que al tener ellos adquirir un bien, una perfección moral o de cualquier orden, nosotros nos sintamos como si lo adquiriésemos nosotros mismos, porque estamos hechos uno con él por afecto, todavía no tenemos amor al prójimo de caridad que lo da. No basta quererle bien, y mucho menos no hacerle mal, como dicen. No se trata simplemente de no perjudicar al prójimo, o de hacerle bien. Si no nos sentimos unidos a otro, como a nosotros mismos, de modo que el bien del otro lo que deseamos, como deseamos el nuestro, ¿no? Y nos gocemos en el bien del otro. Y propiamente no tenemos dirección al acto de caridad del prójimo. Aquí Santo Tomás también trata nuevamente la relación entre el amar al prójimo y el amar a Dios. ¿Qué es más meritorio? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? La pregunta parece muy actual, ¿eh? Si considerásemos separadamente uno y otro amor, si lo considerásemos separadamente, para Santo Tomás son inseparables. Sería una distinción, diríamos, conceptual. Claro, una cosa es amar a Dios, otra es amar al prójimo. Podemos considerar este movimiento separadamente. No hay duda, entonces, que el amor de Dios es más meritorio. Siete limosnas espirituales y las siete espirituales. Como siempre, se pregunta qué es más importante. Dice, hablando simpliciter, hablando propiamente, son preeminentes las limosnas espirituales, porque es más noble el don espiritual, porque el espíritu es más noble que el cuerpo. Las limosnas espirituales son más importantes, porque las corporales son como serviles, pero útiles. Pero si se comparan, según el caso particular en que alguna limosna espiritual se parece más urgente que la espiritual, entonces es preferible, dice, la limosna espiritual corporal. Curioso que se ha notado mucho que en el Evangelio de San Mateo, cuando se describe el juicio final, pues claro, Cristo se pone en el lugar del que pasa hambre, del que tiene sed, del desnudo, el que está preso, y no dice que ignorante me enseñasteis, no, estaba equivocado y me aconsejasteis, no lo dice así, ¿eh? Aunque en cierto sentido existen en todas las miserias, ¿no? Y también en nuestro prójimo tenemos que ver a Cristo en todas las obras de misericordia, pero por una razón que nuestro Señor debe saber y que nosotros tal vez podamos entrever, si examinamos nuestra conciencia, pone las obras corporales. Aquí Santo Tomás concede que en lo particular y en lo concreto puede ser preferible la limosna corporal. Pone unos cuantos ejemplos que ahora se ponen a veces con mala intención. Dice, el que está muriéndose de hambre más necesita ser nutrido que enseñado. Es lo que decía, dice, el que carece de bienes, al que carece de bienes, dice Aristóteles, le es mejor enriquecerse que filosofar. Cual, por cierto, es muy notable, interesante, porque no solo con respecto al prójimo, sino con respecto a uno mismo, ¿no? Pero hay ciertos momentos en la vida que uno pues tiene más preocupación de la maduración especulativa o intelectual, lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que mi maestro de espíritu, el padre Orlandis, me decía cada dos por tres, pero de esto no tirarás ninguna pilota a la olla. Y siempre me llamaba la atención sobre que nunca, nunca puede uno considerarse un hombre serio. Y si no, si no es un hombre serio, no puede hacer nada bien hecho. Porque decía que un beato es un inconsciente en la vida espiritual. Y la seguridad de que un hombre religioso no es un beato, decía, es si se gana la vida. Si tal como suena. Eso lo decía Pablo Andrés. Es si se gana la vida. Si, si trabaja, si es capaz de mantener a su mujer, si se casa. O, si es un hijo de familia modesta, y en el tiempo que los hijos llevan dinero a los padres, dice, el trabajo para ganarse la vida, dice, trabaja, es que no es serio, y entonces nunca será un hombre religioso auténtico, será un beato. Y yo lo decía, esto era un consejo que él me daba a mí, ¿no? Y Aristóteles decía que para el indigente es mejor enriquecerse. Todo más todavía se plantea otra cosa. Si las limosnas corporales tienen efectos espirituales, y la respuesta en sí misma, el efecto de un acto de limosna corporal es subvenir a una necesidad corporal. Pero considerada por parte de la intención del que ejercita esta misericordia, este acto de limosna, amor de Dios y del prójimo, la limosna corporal trae consigo un fruto espiritual colgado. Por parte del efecto también tiene un fruto espiritual, porque el prójimo al que se ayuda por la limosna corporal se mueve a la oración por el benefactor. Supone que el que recibe una limosna corporal de suyo no entra en el problema de la avalancha actual contra la de resentimiento y de no quiero que me den nada, yo lo quiero tener por justicia, pero eso no lo dice la verdad, no lo trata, ¿eh? En otros momentos dice cosas bastante que tienen que ver con eso, pero aquí no trata eso, lo trata, sería una cosa accidental al asunto, ¿no? Se supone una limosna dada con buena intención y recibida con agradecimiento, entonces hace bien el ser ayudado por otro. La limosna es de precepto. Eso es un tema que en aquellos tiempos que yo decía, que se hablaba hasta de porcentajes, ¿no? Se suponía que era una especie de impuesto progresivo, ¿no? Pues aquí ves, tú te acuerdas de eso, ¿no? Las personas de un nivel social, de tal cosa, si no daban el 5%, ¿no? Decían de los beneficios, etc. Creo que la tasa era excesivamente poco creciente, ¿no? Es decir, siempre me lo había parecido. Pero había un porcentaje, ¿no? Y ciertas personas limosneras, diríamos, que recogían limosnas de burgueses y las daban a hospitales, al cotolengo, catecismos, tenían su tabla, diríamos, ¿no? A usted le toca el 5%, a usted le toca el 10%, etc. Ahora sí, ¿eh? Eso sí, esto. Vamos a leerlo en Santo Tomás, esto. Viendo de precepto el amor al prójimo, es necesario que sean de precepto todas aquellas cosas sin las que no se conserva el amor al prójimo. Pertenece al amor al prójimo no solo el que queramos bien al prójimo, sino el que lo obre. Queramos que el prójimo le vaya bien, sino que hagamos que le vaya bien. Como dice San Juan, no amemos de palabra ni con la lengua, sino de verdad y con las obras. Para que queramos y obremos el bien de alguien, se requiere que socorramos, subvengamos a su necesidad, la cual se hace por la donación de la limosna. Y así, la donación de las limosnas es de precepto. Pero los preceptos se dan sobre las operaciones de las virtudes. Y por eso es necesario que el don de la limosna caiga bajo precepto, según que el acto es de necesidad para las virtudes, según la recta razón.